Faisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita a la conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pata pata pim pata pata pata pata pim pata pata pata pata pim. Arranca Faisán a la madrugada con la poca energía que nos queda. Este viernes 27 de marzo de 2026. Arranca así Faisán a la madrugada a las 19:30 horas por Radio Vientos al Sur, sábado 9 de la noche, un poquito más de 24 horas después, Radio Semilla, domingo 18 horas, Mosh Radio, un poco antes sería que 24 horas después, y sábado, martes y jueves, o sea, este tiempo, sábado, martes y jueves es un tiempo, por Roca Negra, 105.1 FM, Monte Chingolo, la M es de Monte Chingolo, y así, para que la confusión sea total, les voy a decir la temperatura, 3 grados centígrados, con muchas probabilidades de lluvia. Pero para que la confusión sea más total, les voy a decir que va a ser calor. Y para que la confusión sea total, total, total, total, vamos a leer la tapa de los diarios del 27 de marzo, pero de 2025, y arrancamos con Pim, Pim, Pim, Patapim, Clarín, que revela la serie del momento, Julio Boca y el desafío del Colón. Son dos noticias distintas. Presionado por las reservas, el gobierno sale a buscar más dólares, ordenan procesar a Bolsonaro por el intento de golpe contra Lula, hartos de Hamas y de la guerra, los palestinos salieron a las calles en Gaza, le dijo que no podía fumar en el hospital y fue acuchillada. Es muy difícil dejar de fumar. Muy difícil, te ponen muy nervioso que te digan, viste, puede pasar, yo no lo justifico esto, no sé bien la noticia tampoco cómo fue. Pujato recibió a su ciudadano ilustre, son dos noticias distintas, y Milei y el PRO todavía sin candidatos en una elección clave y con final abierto. ¡Ay! ¿Por qué me hacen acordar de esto? A 3 días del cierre en ciudad suenan muchos nombres, pero no hay definiciones. ¡Ay! Pasamos a página 12. Mercado descontrolado, un álbum de novela. Parece que es un disco de Fito Páez. Jubilados y niños primeros. La única respuesta del gobierno frente a la protesta de los jubilados en el Congreso es la represión violenta. Bullrich volvió a ordenar una movilización de efectivos fuera de toda proporción. Ni Dios lo libra. Bolsonaro al banquillo. Pasamos a crónica. Paro de la UTA por 24 horas, mañana no habrá colectivos. Éxito mundial, adolescencia, la serie del momento abre el debate. Gratis y de lujo, el boom de los servicios fúnebres para las mascotas. Algunos los clonan, esto lo digo yo, no lo dice Crónica. La cotización del dólar blue pasó los 1.300 pesos. Sueldos docentes, el gobierno fijó el salario inicial en 500.000 pesos. Fallo de la corte, Jair Bolsonaro va a juicio por golpista. Nuevo reclamo de los jubilados en un congreso vallado. Otro miércoles de protesta. Que esto dure para siempre. Hay gol. Furor por la goleada argentina a Brasil. Hay gol. Continúan las repercusiones del brillante triunfo de la selección en el Monumental. Hay gol. Y de la clasificación al Mundial 2026. Hay gol. Lionel Messi señaló: siempre voy a estar con Trump. No, esto lo digo yo. Siempre hablando con fútbol, dijo Lionel Messi. Hay gol. La confusión es total. Viene con una lámina de regalo que es la selección festejando. Gol, gol, gol. ¡Oh! ¡Oh! ¡Confusión! Total, total, totalita, totalita la confusión. Piso liso. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Somos Faisán a la madrugada, Radio Vientos al Sur, Mosh Radio, Radio Semilla y Radio FM Roca Negra. Así estamos saliendo al aire por todos esos lugares, que les digo lugares, pero son radios. Lugares de comunicación. Le podemos decir, estamos saliendo al aire por todas esas vías de comunicación. Le decimos vías, pero no son trenes. No transportan trenes, las vías no son trenes. Bueno, cuesta salir un poco de la confusión total. Cuesta, cuesta mucho, cuesta bastante. Cuesta bastante, bastante. Además, ahí está Tarzán. ¿Quién trajo un Tarzán? Porque después hay que hacerse cargo. Acá te traen un Tarzán y no se hace cargo nadie, pero caga por todos lados. ¿Y después qué hacemos? Se te sube arriba del placar y no nos podemos ir porque está Tarzán arriba del placar. Se te trepa, se te esconde adentro de algún mueble, se te esconde Tarzán adentro de la heladera. ¿Quién trajo un Tarzán? ¿Quién se hace cargo? Si se escapa y anda por el barrio, ¿qué hacemos? Caga por todos lados, ¿quién junta después ¿Quién se hace cargo? El que lo trajo a Tarzán se tiene que hacer cargo de todo lo que hace Tarzán.

que no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron, porque saben que todos los demás están muertos. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos los hicieron subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido. Han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos. Y jamás a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho. El ejército lo ha hecho. A mí el ejército argentino que se llama Cristiano. No podemos descansar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Estamos transmitiendo. Bueno, muy bien. Vamos al inicio entonces, a la audiencia fijada en la causa 10.684/2015, calculada Orihuela, Carlos Alberto y otros, sobre privación ilegal de libertad y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas. Te hago saber a las partes que el juicio en su totalidad va a ser grabado en audio y video y que tales registros formarán parte del acta que se confeccione en cada audiencia. También hago saber que, de conformidad con lo dispuesto por el tribunal, el juicio será transmitido por el canal YouTube, la Dirección General de Tecnología. Así comenzaba el pasado 18 de marzo el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la calle Corro. Está a cargo del Tribunal Oral Federal número 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es ahí donde queda la calle Corro en esa ciudad, y está integrado el tribunal por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Informan desde el sitio Fiscales esto que les estoy contando. Se investigan los sucesos que tuvieron lugar el 29 de septiembre de 1976 por la mañana en el domicilio canónigo Miguel Calixto del Corro 105 del barrio de Villa Luro de la mencionada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es ahí donde se llevó a cargo un operativo por parte de las fuerzas conjuntas que culminó con la muerte de 5 personas y la detención ilegal de otras 4 víctimas que se encontraban en ese domicilio. Las personas que resultaron fallecidas por el operativo fueron Alberto José Molina Benussi, María Victoria Walsh, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel, todos integrantes del Secretariado Político Nacional de la Organización Montonero. Las 4 personas que resultaron detenidas ilegalmente fueron Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, quienes fueron mantenidos en cautiverio en diversos sitios y posteriormente liberados. 6 imputados. Tiene el juicio Carlos Alberto Orihuela, por ser el primero de los mencionados, es así como se llama la causa, Ricardo Grisolia, Gustavo Antonio Montel, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos, ex integrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército Argentino, quienes, por consejo de sus abogados, se negaron a declarar, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montel, Héctor Eduardo Godoy, Guillermo César Viola y Danilo Antonio González Ramos, la ley prevé en esta oportunidad que ustedes tengan la posibilidad de contestar la acusación que han escuchado a través de la declaración indagatoria. En torno a ella, les hago saber el derecho de negarse a declarar sin que ello implique presunción en su contra, que si optan por no hacerlo, el juicio continuará, que podrán hacer las aclaraciones que quedan pertinentes a lo largo del juicio, que pueden consultar a su defensa en todo momento, excepto cuando presten declaración, si así lo hacen, y que si no declaran, se incorporará por lectura aquellas declaraciones prestadas en instrucción. A continuación, consultaré uno por uno cuál es la decisión que han adoptado al respecto para adoptar. Alberto Orihuela, te pido que habilite su micrófono. En función de la advertencia que ha realizado, lo consulto si va a prestar declaración. Señor juez, por consejo de mis abogados, por el momento no voy a declarar. Muchas gracias, señor Orihuela. Puede cerrar su micrófono ya. Señor Ricardo Grisolía, le pido que habilite su micrófono. En función de la advertencia inicial, lo consulto si va a prestar declaración. Por consejo de mis abogados, en este momento no voy a declarar. Señor Montel, si puede habilitar su micrófono. Ya está, doctor. Muy bien. Señor Montel, lo consulto en función de la advertencia inicial realizada, si va a prestar declaración. En estos momentos no, por consejo de mi abogado. Muy bien, señor Montel, ha cumplido su declaración entonces. Muchas gracias. Señor Héctor Eduardo Godoy, le pido que habilite su micrófono. Habilite el micrófono, por favor. Ya está, doctor. Perfecto, buenos días, señor Godoy. Bueno, buenos días, doctor. En el marco de la advertencia que hice inicialmente, lo consulto si usted va a prestar declaración indagatoria. Consejo de mis abogados, en este momento no voy a declarar. Le agradezco mucho, ya puede cerrar su micrófono. A continuación, le pido al señor Guillermo César Viola que habilite el micrófono. Buenos días, señor Viola, ¿me escucha bien? Buenos días, señor presidente. Bueno, le consulto a usted también, en el contexto de la advertencia que hice inicialmente, si va a prestar declaración. Señor presidente, por consejo de mis abogados, en este momento no voy a declarar. Bueno, señor Viola, su declaración ha concluido. Muchas gracias, ya puede cerrar su micrófono. Gracias, señor presidente. Señor Danilo Antonio González Ramos, le pido que habilite su micrófono. Ahí está. Hola, sí, señor. Sí. Buenos sí, días, señor González Ramos. En función de la advertencia que hice al inicio respecto del derecho que tiene de darse claras y que implique presunción en su contra, lo consulto si va a prestar declaración. No, lo consulta si va a prestar declaración. No, señor juez. Bueno, perdón, siente que repetí su pregunta, disculpe. Le agradezco, doctor Ibáñez, por la colaboración. Gracias. Así comenzaba entonces el juicio de la calle Corro. El último de los imputados contestaba con ayuda de su abogado que estaba al lado, el doctor Ibáñez. Antes de esto ocurrió que una de las querellas pidió se les revoque la prisión domiciliaria, lo que fue denegado, y también pidieron que el juicio sea presencial, pues esta audiencia preliminar fue toda virtual. No es lo mismo asistir al tribunal, declarar frente al tribunal, que hacerlo desde cualquier otro lado. A este pedido el juez Canero respondió que están a la espera, les brinden una sala y que están de acuerdo en que al menos sea mixto, veremos. La próxima audiencia está anunciada en el canal de la justicia para el miércoles 1 de abril. Paisano a la madrugada. Estamos con Cuba, es el nombre de la campaña que la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, junto con organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas, lanzaron para recaudar fondos y ayudar a la República de Cuba contra el bloqueo que le realiza Estados Unidos, impidiéndole, entre otras cosas, el ingreso de petróleo. Sin energía, todos los servicios básicos de la isla entran en crisis, desde la salud, educación, hasta producir alimentos. Se abrió una cuenta en el Banco Credicop a nombre de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana con el alias pico.dama.clima. Ahora vamos a escuchar a Jorge, integrante de la Casa de la Amistad Argentina-Cubana de Lanús y del Movimiento de Solidaridad con Cuba, contándonos sobre la campaña Estamos con Cuba. A partir de la situación que está atravesando Cuba con el recrudecimiento de este criminal bloqueo, nos vemos en la situación de devolverle un poco de solidaridad a Cuba, de la tanta que nos brindó, no solo a nosotros, sino a todos los pueblos de América Latina y del mundo. Para eso está bueno recordar Operación Milagro, por ejemplo, que devolvió la vista a decenas de miles de compatriotas, el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que recorrió los lugares más recónditos del mundo alfabetizando, o la tarea que desempeñó Cuba durante la pandemia del COVID, no solamente fabricando vacunas, sino asistiendo en distintos países del mundo. Se lo ha visto en África, se lo ha visto en Asia, se lo ha visto en Italia y en algunas otras partes de Latinoamérica también. Así que, bueno, dada esa circunstancia, sentimos que hoy más que nunca Cuba nos está necesitando y por ese motivo lanzamos desde el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba una campaña para recaudar los fondos necesarios para adquirir paneles solares. Hoy la crisis se manifiesta más crudamente en la falta de electricidad, hospitales que están quedando sin poder trabajar, escuelas que se cierran por ese motivo. Entonces creemos que es el punto más débil y el punto al que tenemos que atacar. Por ese motivo se conformó también una red solidaria en toda América, una red continental con la cual se está trabajando coordinadamente para lograr estos objetivos. Jorge se refirió al trabajo que está realizando la República de Cuba en nuestro país. Lo que respecta a nuestro país, en este momento está trabajando en la ciudad de Córdoba un hospital oftalmológico Ernesto Che Guevara que provee de lentes para gente que no puede disponer de ellos y que realiza la operación gratuitamente, la operación de cataratas para gente que no tiene los recursos necesarios para hacerlo. Así que de ese modo, digamos, se está manifestando hoy en nuestro país Operación Milagro. ¿Hay otras actividades en nuestro país? Hay otras actividades, en el sur se está dando el programa Yo Sí Puedo, se está llevando adelante, que es un programa de alfabetización. Nosotros estamos gestionando para traerlo también acá a nuestro municipio en este momento. Jorge dijo que a causa del bloqueo el sector energético es el más afectado, por eso la idea es conseguir paneles solares. La crisis que recrudeció, como todos sabemos, se manifiesta más fuertemente en el sector energético. Digamos, hoy Cuba, al no poder llegar por el bloqueo el combustible necesario, no puede producir la electricidad suficiente para abastecer sus necesidades. Por ese motivo, la campaña, que ya te digo, se extendió continentalmente, hay toda una coordinadora a nivel de los países de América Latina, lo que intenta es proveer de paneles solares con la intención de paliar esta situación energética. En el caso de Argentina, estamos trabajando para conseguir los paneles necesarios para un hospital que está en el sur de La Habana y para varias otras instituciones. Por último, el integrante de la Casa de la Amistad Argentina-Cubana de Lanús dijo que los aportes se pueden realizar en el Banco Credicop a nombre de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana con el alias pico.dama.clima. Es del Banco Credicop y el alias es pico.dama.clima. pico.dama.clima. Allí estamos recibiendo la solidaridad. Faisán a la madrugada. Faisán, a la madrugada. Y hasta aquí llegamos con Faisán a la madrugada. Mi nombre es Paulo Giacobbe. Completan el equipo Martín Sabio y Micaela Gutiérrez. Quedan en nuestro Instagram faisan.alamadrugada algunos recortes, algunas notas que hicimos hoy. Y después, ya saben, en Internet Archive, Faisán a la madrugada, los programas anteriores y este mismo, que va a ser un programa anterior. O sea, ahora todavía no es un programa anterior, pero cuando termine de decir todo esto que estoy diciendo, va a ser un programa anterior y ahí lo van a poder escuchar. Vamos cerrando entonces Radio Vientos al Sur, vamos cerrando Mosh Radio, vamos cerrando Radio Semilla, vamos cerrando FM Roca Negra, las transmisiones que desde Faisán hacemos para esos medios de comunicación. Y entonces también el equipo lo completan las personas que hacen posible la transmisión ahí, ¿no? Digamos, también son fundamentales. Y así está, nos vamos entonces, Faisán a la madrugada, ya saben, entonces, chau, nos vamos, se termina este programa tenemos mail, que no me acuerdo el nombre, Faisán a la madrugada, @gmail, ahí nos van tirando mensajitos y nosotros los vamos pasando en el aire. No tenemos que ir, anteriormente, porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí. Y el corazón me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira y ve, me dice todo, pero es peor porque tengo cara. Nos vamos. Nos vamos y no nos vamos. Voy a necesitar una gota de sangre. De tu sangre. Está bien. Ay, John, eso duele. Tranquilo, es parte del milagro de clonación. Gracias, no. Hola, John. Hola. Clonado a partir de que la extracción del óvulo recrea una cadena completa de ADN. No sin grandes saltos en la secuencia. ¿Leo ADN extraído de dónde? ¿Dónde hay sangre de dinosaurios de hace 100 millones de años? ¡Guarro! Canción de cuna. Ya descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Para cantar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Nada estaba saliendo bien y quería irme de la Tierra. ¿Aplicas para ser prescindible? Sí. Y ya leíste toda la aplicación. Cuando mueras, vamos a imprimir una nueva versión de tu cuerpo. Sí, debería haberla leído mejor. Cada vez que mueres, aprendemos algo nuevo. Y así la humanidad progresa. ¡Mickey! Tu situación no se ve muy bien. Cierto, no. Seguro ya te acostumbraste, pero... ¿Cómo es morirse? Aunque sea la 17ª vez, odio morir. Ajuda, si te quieres ir, a proteger. Ataque a la pagin, sin parar. Ataque a la pagin, sin prender. Policía para quien precisa. Policía para quien precisa. Policía para quien precisa. Policía para quien precisa. Policía. Si te provoqué, obedece. Si te provoqué, responde. Si te provoqué, romperá. Si te provoqué, defenderá. Por favor. de la burbuja. Por favor, yo volví a la burbuja. Cosa es así, lo cuenta Juan Luis González en la revista Noticias. Milei volvió a clonar a Conan. No deja de ser un juego de palabras atractivo al paladar decir clonar a Conan. Ruedan las ruedas, los tigres tristes y clonar a Conan. Están todos en el mismo escalón. Perdón, me desvié. Dice Juan Luis González, Junior, el nuevo perro, llegó a Olivos en algún momento entre marzo y abril de 2025. Para ese mismo momento, Milei presentaba por vez primera a Conan, al Conan clon. No al Conan Conan, al Conan clon. En YouTube lo presentaba. Y decía que era Conan, pero era el clon. Porque el verdadero Conan murió en 2017. Y en algún momento entre su muerte y el 2018, Javier Milei consiguió 5 clones para reemplazar a Conan. Recibió 5. Capaz quería uno, pero recibió 5, porque es así. Se mete al tubo de ensayo y sale lo que sale. La suerte es poca y loca, lo que toca, toca. 5 le tocaron. Pero parece ser que se murió uno de los clones, ahora hace poco, no hace tanto. Robert Lucas se murió, se llama así, por un tipo de esos que le gusta a Milei, no sé, Robert Lucas, o Lucas Robert, son medio como nombre y apellido, apellido y nombre, ahí te confundís un poco, Robert Lucas, Lucas Robert. Ahora acá hay otro tema, se le murió, volvió a clonar, y le trajeron otro. ¿Qué pasa? Las células originales de Conan están allá en Estados Unidos, los manda a clonar allá. Y lo puede clonar tantas veces como tenga ganas. Es como sacar una fotocopia de tu DNI pero con perros. Pero hay otro tema, y lo dice el título de la nota de González. ¿Quién pagó el último clon de Conan? $50,000 salió la cosa, no es tanta plata, digamos. Para un estado, bueno. Para mí, no voy a hablar de... Mi contador me dijo que no hable de mis finanzas. Volvemos entonces a lo que dijo la revista Noticias. Este medio ha investigado tanto la dimensión esotérica y sobrenatural de ese vínculo, o sea, Milei con los perros, como el material. O sea, ¿de dónde sacó la plata? El material es el dinero. Y se pregunta, ¿de dónde sacó los $50,000 Milei para pagar esa clonación? Tal cual figura en la declaración jurada del presidente, el libertario, o sea Milei, tiene solo $20,000 guardados. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma, ¿se lo regalaron al clon? No puede porque es presidente, tenía 20,000, le salió 50, le faltan 30. La pregunta es la misma, ¿de dónde sacó la plata para clonar al perro clonado? Ya está clonando sobre el clonado. ¿Viste cómo te salen las fotocopias del DNI cuando le sacas fotocopia a la fotocopia del DNI? Bueno, el nuevo perro se llama Junior y responde a la necesidad, para mí, de complacer al número 5, un número con el cual el presidente tiene un arraigo importante. En algunas cadenas nacionales vimos cómo él estaba en el centro y tenía 5 funcionarios de un lado a 5 funcionarios de otro. O cómo en alguna cadena nacional también estaba él en el centro con 2 funcionarios de un lado y 2 funcionarios de otro. Eso no significa que los funcionarios funcionen. Solamente es una necesidad de complacer al número 5. Bueno, por eso estuvimos en Faisán a la madrugada escuchando canciones de perros o con perros relacionado a los clones y a los perros. Y ahora nos vamos a ir escuchando a Violeta Parra, que su apellido de 5 letras coincide con 3 letras de la palabra perro. Eso es la mitad más 1. Y ahora sí, entonces, gracias a Radio Vientos al Sur, a Mosh Radio, FM Roca Negra y Radio Semilla, porque nos quedamos con Violeta Parra. Somos Faisán a la madrugada y abrazos hasta la próxima semana. Mira, yo te quise veleidoso, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida se me parte el corazón, mi vida del verte tan embustero, mi vida yo te quise. Si ay, ay, ay, si ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise. Mi vida, yo te quise. Veleidoso, mi vida, yo te quise. Yo te quise, si ay, ay, ay. Suenan ya, Ellos solo seguimos de arriba, Gavilán le sacó las entrañas, en el monte quedé abandonada, se confunden los siete elementos, ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Gavilán, Gavilán, que me muero la vida.